Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la FM. Y en esta hora empieza el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña todos o casi todos los martes de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Desde Radio Topo, desde Zaragoza, pero que también se escucha en otros puntos del estado. Como en Barcelona a través de Radio Bronca, en Alcoy a través de Radio Activa, en Granada a cargo de Radio Almaina, en Madrid a través de las ondas libres de Radio ELA, también en Huesca a través de Radio Pirineo y, como no, en Torrero, en la República Independiente de Torrero, a través de Radio Chabolo. Dentro de muy poquito también sabemos que se nos va a volver a escuchar desde la zona de Teruel a través de las ondas de Radio Chicharra, que vuelve a la carga. También podéis escuchar el programa en podcast, que podéis encontrar normalmente los miércoles, el día siguiente del programa, en la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o también a través del podcast de Radio Bronca. O nos puedes buscar en todo tipo de redes sociales, Twitter, Facebook y, bueno, pues en nuestro blog también, donde vamos colgando semanalmente todos los enlaces para poder descargar y escuchar en las distintas plataformas el Ciutat Podrida de cada semana. Y sin más enrolles, nos vamos a empezar y adentrar ya en la Ciutat Podrida de hoy. ¡Vamos ya! Bueno, pues un clásico del hardcore punk sueco, Regulations, y con su tema Nana y Seis. Y bueno, esto es una banda que tenían otras bandas como Epileptic Terror Attack, venían de esa banda, y luego tienen bandas como Vicious, etcétera. Son... Sí, esas bandas de la hornada que volvieron a fijarse en la escena americana, ¿no? Del punk, sí, americano de principios de los 80, finales de los 70, ¿no? Sí, el hardcore punk este mítico. Pues nada, Regulations, buena banda para empezar el Ciutat Podrida de hoy. Muy buenas, ¿qué tal ha ido esta Semana Santa? Bueno, pues por ahí. O Semana Santi. Semana Santi. De vacances. Hemos estado. Bien, bien, cogiendo fuerzas, ¿no? Pues sí. Pues nada, oye, vamos a empezar. Hoy no tenemos a nuestro amigo becario. No, que lo tenemos ahí. Unos temas, no te preocupes. Sí, tenemos ahí que ha metido la pata hasta el fondo. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con algunas novedades, ¿no? Y después iremos pues con la agenda, iremos alternando también con clásicos por ahí, ¿no? Muy y bien, terminaremos sí. con una buena ristra de sonidos clásicos de toda la música extrema y underground que te puedas echar a la cara. Sí, señores. Vamos a empezar con una banda de Euskal Herria, una banda pues que son los básicos del metal extremo aquí en el Estado español y que ellos responden al nombre de Anestesia, una banda que empezaron ya a finales de los 80, una banda estandarte del thrash crossover, ¿no? Y que, bueno, pues que siguen sacando discos y siguen sacando discazos. Y precisamente acaban de lanzar hace muy poquito a través de Bomberenea, de este espacio autogestionado que hay en Tolosa, que también tienen sello y también estudio de grabación, pues bueno, acaban de sacar su nuevo trabajo llamado Circulutic Spiralera, de, bueno, pues que incluyen, si no me equivoco, 13 temas, sí, 13 temas, en una línea de unos Anestesia, pues como más primigenios, ¿no? A mí me ha recordado bastante las primeras grabaciones, que tienen temas cortos, temas zapatilleros, también tienen temas, pues eso, pues mucho riff crossover y tan incluso algunos deriveos hacia el death metal, que lo juntan todo y la verdad es que es un discazo. Desde aquí, máxima enhorabuena a esta pedazo de banda como es Anestesia por este gran disco y que vamos a empezar hoy aquí el Ciutat de novedades con esta bandaza y escuchando el tema concretamente Droneak Gerra Makurra, del último trabajo de Anestesia. We'll be right back. Pues bien, así sonaba el último trabajo de Anestesia, esta banda de Guipúzcoa que tantos buenos momentos nos ha regalado y que sigue regalándonos. Y esperemos que nos siga regalando más, ¿no? Pues sí, la verdad que muy buen temita, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí. Iremos pinchando más porque hay temas realmente muy cabrones en este disco, que está muy bien. Bueno, pues esto el otro día me lo pasó Miquel Anestesia, en el concierto que hicieron Estricalla, Culandra y Bacteria Forte en el Rock Sound en Barcelona. La verdad es que es un conciertazo, las tres bandas impresionantes, cada una en su estilo, muy buen ambiente. Y bueno, pues una de las bandas que, como he dicho, que tocaba era Culandra, banda que, como sabéis, está formada por gente, que toca en Estricalla y en el Antsun y tal, que toca también en gente en Afganistán Yeyes, que tocan insultos al gobierno, o sea, gente de Barcelona también, de bueno, pues que había estado en otras bandas como Kissing Cousins. Y que actualmente en The Bite. Gente que está pues a medio camino pues entre Guipúzcoa, Asturias, bueno, actualmente no Asturias, sino Madrid, porque el amigo Arcadio vive en Madrid, y después Cataluña, o sea, tres bandas. Han sacado dos discos ya, uno primero compartido con Afganistán Yeyes, y sacaron también recientemente uno compartido con Zombie Pujol, que es la banda que tienen los nuevos componentes de Budellam. Ya sabéis que volvieron a juntarse Budellam, y bueno, pues deciden poner otro nombre, que es Zombie Pujol, con la formación que era Budellam en la última época. Mucho mejor nombre, la verdad es que sí. Bueno, y Budellam también, pero bueno, Zombie Pujol tiene su punto, y la verdad es que siguen la misma línea que Budellam. Disco que ya escucharemos, o sea, parte de Budellam en siguientes programas. Hoy vamos a escuchar Culandra, esta grandísima banda formada por cuatro excelentes personas, y escucharemos el tema llamado Gora Culandra Militarra, que es una versión de un grupo que ya veréis cómo suena rápidamente. Así que vamos a ello. Pues bien, así sonaba esta versión de los Death Kennedys, de Culandra, llamado eso, pues Gora Culandra Militarra, Y bueno, pues el compartido con Zombie Pujol, que decir que el álbum, no hemos dicho el título, se llama De las barricadas a las tragaperras. Se llama, bueno, pues siguiendo un poco la línea esta culandrera y zombie pujolera que llevan por ahí rucarola en general. Pues el próximo día, que es igual la semana que viene, no, pero la otra, pincharemos algún tema de Zombie Pujol, porque la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo también la cara de Zombie Pujol. Muy bien. Vamos con otra novedad que responde al nombre de Atentado, una banda que llega desde Portugal y en la que encontramos a uno de los componentes de la banda de Tacarina, esa banda formada en Barcelona, en la que ya sabemos que un par de componentes eran portugueses. Pues bien, el señor Rafael, batería de Tacarinae, ahora mismo está en Portugal de nuevo, ha vuelto a su tierra, a sus orígenes y a sus raíces, y forma esta banda de Cruz Divit, apocalíptica, que épica, para llamarlo de alguna manera, que sacando un disco que se llama Antagonist, editado por distintos sellos, Ruin Records, Akipunk desde Italia, Racking Planet y Grita o Muere Records desde Barcelona, que es quien nos ha pasado esta copia para gozarla y pincharla aquí en la Ciudad Podrida, como vamos a hacer a continuación. Escucharemos el tema que da título al disco, Antagonist, de esta pedazo de banda portuguesa, que la verdad es que promete muchísimo, ¿eh? Atento. Muy bien. Bueno, qué bien, ¿no? Muy buena pinta, sí. Pinta muy bien, la verdad es que es una pedazo de banda. Yo le he podido dar justo dos escuchas, porque me he traído de Barna también de esta semana y ha sido hoy, vamos, vuelta y vuelta, esta mañanita en casa, mientras curraba. Muy bien, muy bien. La verdad es que suena muy potente. ¿Te has traído regalitos? Me he traído cositas majas, ¿eh? Esto es lo mejor de volver a casa por Navidad. Claro. Bueno, pues otra banda que viene de Barcelona. Esto ya hace algún tiempo que lo tenía en manos, pero no habíamos todavía encontrado el hueco para ponerlo, y es una banda que merece mucho la pena. Ellos son Desierto, vienen de la zona de Molins de Rey, y está formado por gente que ha militado en otras bandas como Batacazo y Hijos Tarados, también banda que, bueno, pues que así un poco de cruz. Sí. Y Batacazo, una banda de hardcore, lo que el nombre siempre nos pintaba como más taleguero, ¿no? Sí. Pero la verdad es que escuchabas el CD y estaba muy bien lo que habían sacado. Pues bien, bajo el nombre de Desierto sacan un LP a través de ellos mismos con otros sellos como Cremón Records, el Pogo Cine, también de ahí de Molins de Rey, Cry Tattoo, que es un estudio de tatuajes de ahí de también de Molins, y la propia banda Desierto, con una portada totalmente que tú ves esto y dices, Stoner, Y esto es sí. Un disco de Stoner. Pues bueno, pues no es Stoner, porque es una banda así de cruz y tal, pero sí que tiene mucho efecto rockero, pues como unos Black Panda menos chillones. Ese rollito un poco, ¿no? Batala y bandas así, sí. Que pues que tienen ese toque de D-Beat, Cruz, más rockeretes, ¿no? Cruz and Roll. Cruz and Roll. Y eso, pues nada, la verdad es que está bastante, bastante potente los 10 temas que incluyen aquí. Temas con unos títulos bastante curiosos, como Eurodólares, Death Proof, Acero, Tinta y Látex. ¿A ti te gustará? Acero, Tinta y Látex, sí, señor. Luces bajas y tal. Bueno, pues eso ya se entiende que es carretera. Y hay el tema que vamos a poner a continuación, que no podía ser otro, Monegros 666. Oh, que es ese percal que nos toca cruzar cada vez que vamos hacia Barcelona, ¿no? Yo me lo he cruzado en esta última semana como 4 veces, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a escuchar Monegros 666 desde este álbum de Desierto. Y una vez más, muchísimas gracias a Cremón Records por poner en nuestras manos sus ediciones, que las destripemos aquí. Y se nos escapaba ya otro corte de Desierto, de esta banda de Muniz de Rey, que ya estábamos comentando, ¿no? Que pues que el cantante de esta banda, pues claro, es el responsable, pues de Noel, que hay tatu, sí. Noel, ¿no? Tatuador, aquí como tenemos. Sí, que suele venir al Tatu Circus casi siempre, y bueno, estamos ahí en contacto. ¿Ves? Ahí vamos ampliando horizontes aquí. Tenemos un entendido en el mundo del tatuaje, la tinta. Pues he dicho también que lo de látex y acero, tinta y látex te gustaría. Y bueno, la verdad es que es una banda que suena muy bien, Desierto. Una banda, a ver si ya tengo ganas de verla en directo, si se dejan caer por aquí o coincidimos en algún lado. Pues vamos con más material, ¿no? Pues sí. Hemos traído un EP de una banda entre Varna y Viena, ¿no? Que se llama Suicidas, que creo que han sacado un LP o un largo, ¿tienen? Sí, lo último, pero no lo tengo. Y bueno, pues es gente que ha tocado en Ruidos en Mundicia, en el TT en millones de bandas, ¿no? Cartón de Vino, Disface, Etacarinae también, que antes hablábamos de ellos. Belgrado. Pues bueno, vamos a poner un tema que se llama Vértigo, de su EP No nos No nos mata la muerte. No nos mata la muerte. Pero este es otro que tienen. Tienen otro EP, ¿no? Sí. Tienen creo otro, que ¿no? Tienen dos y el largo. Vale, este. Porque yo tengo el otro, que es el primero que sacaron, sí. Si no me equivoco. Y bueno, vamos a poner a ver qué tal suena. Vale, ¿escuchamos el tema? Sí. No. Vértigo. Vértigo, vértigo. El tema sí. El tema sí. Venga, vamos con Vértigo. Pues bien, así sonaban Suicidas, esta banda que ahora están girando también, están por el Yankee. Sí, yo he visto fotos por el Yankee. Es un no parar esto, ¿eh? Si no puedes, pues ala. Claro. A salir. A salir, claro que sí. Pues nada, vamos con otro 7 pulgadas y otro 7 pulgadas también lo ubicamos en Barcelona. Es un compartido que lleva tiempo en redes gestándose y anunciándose y que por fin ya ha visto la luz. Se trata del compartido entre Crank y Go Popitas. Esta banda Go Popitas, ya sabéis, de un punk más popero, sí, más dicharachero y o ramoniano también. Y después Crank, una banda de punk rock así también un poco ramonero, cantando en catalán, que sacaron un primer CD a modo de presentación. Y ahora incluyen aquí tres temas compartido con Go Popita. Esto está editado por las propias bandas, también pues bueno, pues el local Collector DIY Series Upstairs, y no, Upstairs es el estudio donde han grabado, por lo que puedo ver. Bueno, son las dos bandas, Crank, Ojalá Memoria Records, que es el sello de gente de Go Popitas, y Picnic Records, que también es el sello de otro de los componentes de Go Popitas. Tres temas cada banda, y escucharemos a Crank desde el último tema que incluyen para cerrar su cara. La idea continúa, el tema cortito, el tema más agresivo, y que se alejan un poco más de esa mezcla que hacen entre punk rock ramoniano cantado en catalán, que a veces te recuerda un poco el rock catalán. Y yo lo digo desde el cariño, porque son la familia, son de mi barrio de toda la vida, y pero bueno, tienen esa manera a veces de cantar, tiene un punto ahí que te recuerda tal. Pero bueno, la idea continúa, la verdad es que ahí lo clavan mucho más. Así que vamos a escuchar a Crank desde esta excelente grabación compartida con Go Popitas. Quan vas cantar a la ràdia, Pues bien, tras escuchar este tema de Crank, nos vamos con más punk cantado en catalán. También desde el Mediterráneo nos vamos concretamente a Benissa y la gente del Jaume, el amigo Jaume de Pols a la Mort. Ya sabes que edita cintas muy manufacturadas, ediciones limitadas, pues bueno, pues cuidadas, así muy DIY. Y en esta ocasión nos hace llegar una cinta de una banda llamada Afrodita A. Afrodita A, como nos dice en el interior de la maqueta, pues es la cinta póstuma. Dice, tienes en tus manos la cinta póstuma de Afrodita A, que es una banda de Benissa formada por 5 amigos y amigas que empezaron desde cero con sus instrumentos. La banda tuvo una corta vida, hicieron pocos conciertos, pero lo pasaron fenomenal. Y bueno, pues que gozaron de lo que vivieron y de las experiencias que tuvieron con la banda. En esta cinta vas a encontrar uno de los primeros ensayos de Afrodita A, que fue mal grabado por Alberto con un solo micro. Así que lo que tenemos aquí es una cinta, la vieja usanza de cuando grababas un ensayo, sí, lo rulabas por ahí, ¿no? Por fanzines y tal. Pues bien, Afrodita hacen esto y para recuperar y dejar constancia de estos 7 temas que incluyen esta cinta y que vamos a escuchar uno de ellos llamado Yo Tía, que quiere decir yo escojo, ¿no? Sí. Así que vamos con esta banda de punk con voz femenina ya desaparecida llamada Afrodita A desde Benissa. Polémica por un panel artístico callejero en Santander subvencionado por el ayuntamiento. Miento. La frase escogida por el artista, mucha policía, poca diversión, es al parecer un homenaje a un grupo punk de los años 80. Pero vecinos y cuerpos policiales han mostrado su indignación y han pedido su eliminación inmediata. La obra será retirada mañana, pero no debido a las quejas recibidas, sino a que ya estaba programada su sustitución por una escultura. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. ¡Ciudad podrida! ¡Más podrida! Pues bien, sigues escuchando Radio Topo, estamos en el 101.8 de la FM y esto es Ciutat Podrida. El programa musical, cultural y gutural que te acompaña los martes de 7 a 9 de la noche. Y tras haber escuchado unas cuantas novedades, ¿no? Vamos a ir a un poco, vamos a meter el pitch, ¿no? El pitch. A doblarlo, ¿no? Venga. Y vamos a ir hacia Sonidos Grinders y empezaremos con una curiosa banda que nos llega desde Tarragona llamada Porquet Grinder, que sería como Cerdito Grinder. Uh-huh. Y eso es la banda que tiene el amigo Mark, miembro de Mixomatosis, Mark Cabildo, miembro de Mixomatosis, Pocilga, y otros mil y unos proyectos ruidosos, que se junta con su hija y da forma a este proyecto, ¿no? Donde canta su hija. Y bueno, pues van a sacar un split EP junto con Agathocles, en breves, que está ya, en breves va a salir ese single compartido de Agathocles, como no, otro compartido más, con la banda Porquet Grinder. Nos ha pasado un tema, Terra de Mort, Tierra de Muerte, que es el que vamos a poner y que la letra está bastante curiosa. Está cantada en catalán, pero la vamos a traducir así para que se entienda de qué va la letra. Dice, niños que mueren de hambre, vosotros lo que dais todo, nosotros lo sufrimos. Cuando vosotros disfrutáis, nosotros morimos. Tierra de muerte, niños que se mueren de hambre, vosotros os lo quedáis todo, queremos ser libres y no queremos vuestros juguetes, no. Eso es lo que canta la señorita que vamos a escuchar a continuación al frente de Porquet Grinder, esta banda, este relevo generacional en el grindcore y la ruidera estatal. Así que vamos a ello, ¿qué? Venga. Vamos. Pues bien, así sonaba ese temazo Terra de Amor de Porquet Grinder. Bien, ¿no? Muy bien. Esto promete, este EP compartido con Agathocles, oye, hay que hacerse con él. O sea que, Mark, si nos escuchas, guarda copias. Sí. Seguimos con más ruidera, ¿no? Pues sí. Sí, pues sí. Ruidera. Vamos con un grupo mítico, ¿no? También de Tolosa, como estábamos hablando antes, ¿no? Y bueno, es Ruido de Rabia. Esto pues es una banda que es de Tolosa de 1985 hasta el 94. Luego pues tienen grupos, sus componentes como Lobo Eléctrico, Último Gobierno. Último Gobierno fue el compartido que hicieron al principio, sí. Con Ruido de Rabia sacaron un compartido con Último Gobierno al principio. Es verdad. Me he confundido totalmente. Que es otro registro distinto a lo que escucharemos hoy. Bueno, y vamos con su disco Revolución Cósmica. Que fue lo último que lanzaron. Sacaron primero lo compartido este con Último Gobierno, que van poco ensayando, que venían de Tortura Sistemática, Bucaera y tal. Y después sacaron la maqueta Pequeñas Reliquias de un Infanticida, que también se ha reeditado ahora en vinilo, la han sacado en vinilo. Y este, y Revolución Cósmica con Fobia, que ya fue lo último, ¿no? Esto fue el 93, creo, si no me equivoco. Sí. ¿No? El 93, ¿no? Es un discazo en toda regla. Después ya la banda pues lo dejó, desgraciadamente, pero bueno. Bueno, pero sus bandas, ¿no? A mí sí, Lobo Eléctrico también me gusta. Bandaza y... también, sí. Como la copa en pino. Sí, bueno, sí. No tiene nada que ver no, una cosa no. con la otra. Pues bueno, vamos a oír el tema que pone nombre a su disco, Revolución Cósmica. Vamos a ello. Brutales, volver a revivir estos discos. La verdad es que Ruido de Rabia era una de las grandes joyas del green core death metal, ¿no? Sí. De por aquel entonces. Pues mira, yo enlazando que ibas a poner esto, he dicho, voy a traerme aquí una maqueta de estas reliquias que casi nadie conoce, por desgracia. Una banda llamada Demencia, que es del año 92, que el otro día, ¿te acuerdas que poníamos Vesmet, que había sacado el sello Macaco y tal? Pues, sí. Fue otra maqueta editada por Macaco. Pusimos también Merapela, pues aquí, por ejemplo, el batería de Merapela, aquí tocaba la guitarra. Esto es del año 92. Una maqueta llamada Y Después, y aquí también tenemos a la guitarra que después tocó en Psychotic Noise. Ah. Y esto es lo único que sacaron. Sacaron esta maqueta con... tiene 6 temas, simplemente. Y después, y bueno, sí, 6 temas. Y bueno, pues que era un greencore, también pues como muy, muy, muy cafre, ¿no? Como muy death metal, así, muy grave. Y bueno, pues vamos a ponerlo, así a modo de recuerdo y revivir ahí pequeñas joyas del underground grinder, ¿no? Que nos han regalado. Así que vamos a escuchar Demencia, el tema Y Después, que es el título, el tema que da título a la maqueta. Desde el 92, oye, el año olímpico. Bueno, pues es una Demencia, oye. Muy bien. Grinder antiguo, la verdad es que es una banda que yo no los vi en directo, no, o sea, conocí la maqueta cuando salió en su día y no tuve oportunidad de verlos en directo. Y después sí que coincidí con el guitarra, pues con la banda que yo también después estuve cantando, Psychotic Noise, que es lo que voy a poner a continuación. Muy bien. La primera maqueta que salieron, Advanced Carnage, que aquí yo no cantaba, o sea, primero fue Psychotic Noise, que era un trío, después ya... fue cuando acabó como cuarteto el Psychotic, decir que fueron... 3 EPs compartidos, la maqueta de 3 EPs, uno con Incisive, uno con Crippled Bastards y uno con Regurgitate. Y uno con Violent Headaches que nunca lleva a salir. Y ahora, bueno, pues está ahí un poco en el horno si reeditar todo este material en pues eso, la maqueta junto con los EPs en un mismo vinilo o algo así, esas cosas que se hacen últimamente. Oye, y todas las bandas queremos hacer. Así que nada, vamos a escuchar Psychotic Noise, es la primera maqueta, también año 91. Advanced Carnage, y escuchamos los temas, como son cortitos, escuchamos Criminal Pollution y Human Flesh to Consume. Vamos un poquito desde más de Sabadell, más bandas de Sabadell. vida, porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues bien, entramos ya en la agenda y como pues cada semana, pues eso, pues las cosas que recomendamos de todo lo que hay, ¿no? Un poquito. Pues sí, empezamos este jueves 9 a las 9 de la noche. No, perdón, a las 8 de la noche en Arrebato. Good Truth es una banda de punk London, más otra banda local que es Pastillas de Lavavajillas. Que creo que le hicisteis una entrevista, ¿no? Sí, una banda de punk de aquí, Jovenzuelos. Jovenzuelos. Eso es a las 8 de la tarde, este jueves. Y también el mismo jueves tenemos un concierto, que es al que vamos a ir evidentemente nosotros, que es Toxpack, esta banda de streetcore antifascista con un alto mensaje antifa en sus letras, llamada Toxpack, y que tocan junto con Proyecto Hombre. Esto va a ser en el Ecos, el Puff Ecos de Sky, Sevilla número 24, a partir de las 9 de la noche. ¿Qué podemos decir de Toxpack? Bueno, pues riffs duros, coros pegadizos y el poder de encender la mecha en el público ha hecho que tanto en pequeñas salas como en los festivales más grandes Toxpack siempre sea la carta ganadora. Acaban de lanzar un LP llamado Freeze, que la verdad es que es una bomba de relojería. Y eso, pues deciros que las entradas anticipadas están por 9 pavos en Leyenda Rock y en Urban Hell. El aforo es limitado, o sea que solo podemos encontrar las entradas en estos dos puntos. Y si no, ya el mismo día del concierto, si quedan entradas en taquilla. Vamos a escuchar un tema de Toxpack. Escuchamos el tema Niemen de este último trabajo llamado Freeze. Pues bien, así sonaba Toxpa, que os recordamos va a estar este jueves tocando día 9 en el Puff Ecos junto con Proyecto Hombre, que vamos a escucharnos también un tema, vamos a aprovechar y poner un tema de Proyecto Hombre, su segundo trabajo, No Estamos Solos, y escuchamos el tema El Rodillo de la Civilización. ¡Vamos a ello! Pues bueno, hemos escuchado a Proyecto Hombre también, que van a estar tocando junto con Toxpack este jueves, y hay más cositas esta semana, ¿no? Pues sí, tenemos el viernes, viernes 10, a las 8 de la tarde, también en Arrebato, Distancia, una banda de hardcore punk de Sativa, Xtensil, otra banda de hardcore punk de Sativa, y una banda local que yo no sé, no he encontrado, no sé quién toca con ellos. Pasamos ya al sábado 11... que en la República Independiente de Torrero pues está la fiesta que cada año se celebra, que se llama la Fiesta del Sol, ¿eh? A partir de las 11 hasta la noche, no sé bien a qué hora, pero bueno, ya noche, y entonces pues nada, pues tenemos ahí Teatro Arbolé para niños, el Coro Libertario de la República Independiente de Torrero, habrá puestos, comida, vamos, lo típico que hay en la fiesta Sol y de la Luna. ¿Sabemos quién toca este año, no? Sí, lo está buscando, y en el Pinar Rock, Leo Dexter, Van Pranayana y Escuela de Extremistas Crisis. Ah, vale, porque había anunciado otra cosa, ¿no? Bueno, igual es que han cambiado Karoshi y Crisis ponía aquí. Ah, y Escuela de Alquimistas puede ser, o sí, de Extremistas. He leído aquí, Escuela de Extremistas. Sí, no, que esto hay algún proyecto hombre metido por ahí. Ah. Sí, que es una banda así que han hecho, creo, entre el grupo este de hip hop que tenían de algo de Escuela de Alquimistas, puede ser, con gente del proyecto hombre. Y tienen ahí una banda media, es verdad, que tocaban. Cierto, cierto. Pues eso es el Pinar Rock a partir de las 9 y hasta las 2 pone aquí, que recogeremos el parque y nos vamos. Pues venga, esperemos que este año sea una auténtica fiesta del sol, porque otros años, vamos, ha sido horroroso, ¿eh? Sí, nada. Un viento y un frío de la hostia. Bueno, pues de estas llamadas que te interrumpen mientras estás hablando, pero bueno, que son para, por lo menos tenemos la buena noticia de que alguien nos escucha. El amigo Cupilla, un topero también de aquí, de la hora charrante, bueno, pues que nos comenta eso, que los Crisis, que son unos heavies, escuela de extremistas, efectivamente, y después, bueno, pues los Leo Dexter Band, que es una banda de blues. Ajá. O sea, para que la gente lo sepa. Me gustan mucho los niños. Me gustaría haber tenido más niños. Y me gusta que la gente tenga niños. Es muy importante que haya niños. Son muy importantes los niños. Y es muy importante saber que en España nacen muy pocos niños ahora. Y que tienen que nacer más niños. Y que no podemos seguir con una demografía tan baja. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, hemos repasado la agenda de esta semana. Decir que también, adelantando un poquito, pues que la semana que viene es la 14ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Iros apuntando ya la fecha. Domingo 19 de abril. Este año, bajo el lema, las cárceles no son hoteles, destruyen personas. Hay actividades del 17, el 18 y el 19. Y bueno, pues los bonos los podemos comprar. Tú que lo tienes más cerca y a mano. Pues me imagino que en Aflama, en Virosta, ¿no? En La Revuelta, en Virosta, CNT, en La Revuelta, en el Quiquemur, en Potoca y Vía Láctea. Pues eso, ya sabéis, en estos puntos podéis comprar los bonos de apoyo, o los bonos también de viaje, comida y tal, para asistir a la marcha contra la macrocárcel de Zuera. A ver si esta 14ª edición es la más multitudinaria de todas, porque la verdad es que es algo necesario hacer visible lo que quieren hacer ellos invisible. Igualmente, el próximo martes ya daremos más información más detallada sobre cada una de las actividades e intentaremos que alguien de la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, que es el colectivo, agrupación de gente, de personas que organiza esta marcha tan imprescindible, pues que asistan aquí a los estudios de Radio Topo y nos comenten en primera persona un poquito pues la actividad y la temática un poco de este año. Pues bien, y llegamos ya, que son las 8:15, nos quedan 45 minutillos que vamos a aprovecharlos con buena ruidera, ¿no? Pues sí, hemos estado desempolvando los cajones. Bien, bien, desempolvar cajones siempre está bien. Bueno, pues vamos con Ash Chapel, una banda americana de metal, hardcore, no sé, yo lo he visto dos veces y vamos, a mí me molaban y me molan brutales. Bastante. Sí, me acuerdo de un concierto mítico en Arrebato. Sí, que el señor batería partió el doble pedal. ¿Sí? Y se acabó el concierto. Y bueno, vamos con un EP. De esos conciertos, por cierto, de que dices, qué pena que semejante bandaza estemos cuatro gatos, porque pues me acuerdo que éramos 15 personas, 20. Sí, no había mucha gente, la yo verdad. Me acuerdo que Disface, en ese momento estábamos hablando del single compartido con Kobayashi Criatura. Si era entrado un día entre semana, ¿no? Estamos hablando del 2002 o así. Sí. Y 2003, ¿no? O 2003, no sé, más o menos por ahí. Y la verdad es que no había casi nadie, era 15 personas, 20. Sí, yo recuerdo que sí. Tampoco no hubo una promoción muy buena. No. Pero bueno, pero eso, que poquita gente había y era una pena. Pues sí, vamos. Bueno, es, tienen. He estado mirando que están sacando una demo. Ah, sí. Sí, o sea, en que el están 2015. Siguen tocando. Sí, siguen tocando. Porque me he quedado así como. Una demo. Gratísima sorpresa. Porque yo tengo el EP este que va a sonar y dos. Y dos sí, LPs. Tienen dos LPs. Yo lo tengo el CD, el otro. ¿Eh? El LP. Y tres EPs, un LP y la demo esta que he visto que se pueden oír sus canciones y tal. Son eso, de Tennessee, y bueno, vamos a poner un tema que es una versión de Slayer. Los grandísimos Slayer. Y bueno, ahí vamos. Pues vamos con Raining Blood, ¿no? Tocado por esta banda de Tennessee, Ash Chapel. Muy bien, qué grandes, pues qué grandes las Chapel. Pues nada, vamos a oír otro grupo que se llama Aumloat. Grupazo, digámoslo con todas las letras, un grupazo. Pues sí, con componentes de Catarsis, ¿sí? Aunque mucha peña no conoce, ¿no? Y bueno, este disco tampoco, ¿no? Sí, es una banda yankee, ¿no? Y un disco llamado Havoc Breakers, ¿no? Sí. que es como un poco, se hacían pasar como si fueran, ¿no? Sí. No sé, o suecos o polacos. Suecos, no sé, polacos, algo como se vendían un poco, ¿no? Sí, como si fuera ahí, aparte, rollo moteros, ¿no? Todo... Sí, una cosa muy extraña. Pero la verdad es que es una salvajada. Bueno, como finlandeses, porque era Speak Finnish or Die, que tienen un tema, rollo de SOD, porque van un poco en ese rollo. Sí. La verdad es que una banda así como muy, muy, muy escondida, ¿no? De sus componentes y tal, y es una barbaridad. Sí, yo he descubierto que mirando para un poco de información y tal, como que tienen otra cosa más, porque yo solo sabía de este LP. Sí, yo solo conozco este, ¿eh? Y luego he visto pues que tenían alguna cosilla más, pero bueno, ahí se queda. No sé bien el año que... Pues esto no sé, pero yo, vamos, yo lo descubrí pues cuando vinieron Catarsis aquí. Sí. O sea, que eso sería el año... ¿Qué? ¿2004, 2003 o algo sí, así, ¿no? O igual, sí. Más o menos. Aparte, bueno, esto decir que esto fue, bueno, editado por dos sellos fineses también, o sea, curiosamente, o sea, es que, vamos, brutal, o sea, se hacían pasar así por rollo finlandés y tal, ese rollo bruto. Siendo yankees, y bien, la verdad es que grandísima banda, un Blout. Pues sí. Y escuchamos ahí un tema o dos, ¿no? Porque pues sí. La verdad es que son cortitos. Escuchamos Counter Attack, que es una versión de DRI, Dirty Rotten Imbéciles, y después Hellbent on Destruction. Vamos allá. Bueno, si os ha escapado algún tema más, pero hemos es que... otro. Bien, apetece escuchar. Este pues es sí. Una de las bandas que te pones el disco de principio a fin y la gozas. Un Blout, no perdáis la pista de esta grandísima banda si no la conocéis. Bueno, más material relacionado, ¿no? Venga. Vamos con Requiem. Es otra banda que también estuvo de gira y los pudimos ver en Arrebato. También son componentes de Catarsis. Aquí hoy... Varias bandas que giran en torno a Catarsis. Sí, alguna más vamos a hacer sonar también. Muy bien. Y bueno, pues deciros, pues eso, pues el rollo Catarsis, ¿no? Este cruz ultra vegan, anarquista, ¿no? Muy político. Y con su tema Secession. Y bueno, la verdad es que a mí ya... que estamos, o sea, ya que a mí me mola el rollito este de los CDs, o sea, y de las portadas y tal, me parece que esta gente siempre tiene como sus portadas de discos y sus formatos, sí, porque, ¿no? Esto decir que es una portada, no lo podéis ver, no. Para que os explicamos, que tiene como un doble fondo y está troquelado un cartón de color negro y troquelado el título Stormhaven, y está troquelado a mano. Por lo que vemos está hecho a mano, o sea, tendrán tiempo. O sea, sí, de gira, ¿no? Cuando están de gira ahí haciéndolo y la, la furgo. Bueno, esto está editado por Crime Thing, que también era una publicación, un colectivo yankee, insurreccionalista, ¿no? Tienen unos fanzines así bastante tochos, ¿no? Bastante en plan periódico. Sí. Y editaban también material de Catarsis, ellos. Yo creo que igual hasta alguno sería de ellos. Sí, igual, el cantante estaba seguro. En Crime Thing, sí. Entonces, bueno, pues editar. Aquí creo que estaba la chica que tocaba la guitarra, ¿no? Sí, es la batería. Es la batería de esta banda. Y el cantante de Catarsis es el cantante de Requiem. Cantante de Requiem. Y yo no sé ya si alguno más o no, no sé. Perfecto, pues nada, escuchamos a Requiem este tema llamado Secesión, ¿no? Pues sí. Vamos a ello. Brutales Requiem pues también, sí. Como todo lo que hacían esta gente, ¿eh? Sí, a mí siempre me han molado. Sí, la verdad es que a mí Catarsis fue un gran descubrimiento. Y después pues todas las bandas en las que tenían algún tipo de relación de su círculo, algún componente tocaba, muy brutales. Como por ejemplo, Bombs Away, una banda también que, si no me equivoco, si no recuerdo mal, el cantante de Catarsis tocaba la guitarra en esta banda. Ajá. Esto es un LP ya grabado en el 2001 y llamado Distorted Thrash Protestation. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema, el tema media de Construct, de esta pedazo de banda también llamada Bombs Away. Yeah. Pues bien, hemos escuchado un tema también de los Yankees, Bombs Away, remontándonos ahí a esa escena en torno a Crime Think. Bueno, vamos con un casetito que me he encontrado por ahí, que es de una banda que se llama Rothschild, una banda así también mítica, ¿no? De Estados Unidos, de Nueva Jersey. Bueno, y tenemos aquí en su casete, que se llama Autopsy, en la cual, por lo que he visto, pues son 31 temas, así... Tal cual. Así tal cual, y bueno, pues está desde 1989 hasta 1993. Y luego he visto que en el 2009 como que volvieron a, no sé si a tocar o... Pues la verdad es que les tengo bastante perdido la pista. Es una banda que en los 90 como que... Una banda que tuvo mucha repercusión, pero les perdí la pista bastante. Y bueno, esto lo editaba Trujaka Fala, que es un, pues es un sello que edita un montón de cosas, ¿no? De Polonia. Y creo que... Hergen Blansent o algo así. Uh-huh. Será, es otro, Gemblandes Records, sí, otro sello de Polonia. Y bueno, pues os vamos a poner varios temitas, un temita. Sí, escuchamos más de uno, ¿no? De la cara B, sí. Y bueno, os voy a decir así, la cara B, el primer temita se llama Subjab. Y bueno, pues como no sé cuántos vamos a oír. Ya escuchamos Rothschild, ¿no? Sí. Y rememoramos esta grandísima banda también, pues sí, extrema, ¿no? De los que empezaban con el rollo, cuando el emo se decía, ¿no? Que era un rollo así, ¿sí? Emo sluge, ¿no? Emo sluge. Que no existía ni el sluge, y el emo se interpretaba como esto, sí, como Born Again y bandas de este tipo, ¿no? Ahora vais a ver lo que era el emo. Claro, a ver si lloráis. Vamos para allá, no estéis tristes, joder. Bye. Bueno, pues así nos podíamos haber tirado hasta el final del programa, ¿no? Sí. Empalmando un tema y otro de esta magnífica banda. No veíamos el corte. Rorschach, no lo veíamos. En cinta no se ve el corte. Aparte, bueno, la verdad es que sí que muchos temas iban empalmados esta banda. Sí, sí, sí. Así era el emo. Así era el emo en aquel entonces, así de bipolar. Bueno, vamos con otra banda que se llama Lost. También de esto que buscas y encuentro pues este CD. Y entonces esta banda es de la República Checa y he encontrado por ahí que creo que es la cantante de Homo Militia, otra banda también mítica, ¿no? Así del Cruz y tal. Sí, una banda, bueno, que reivindicando mucho el tema del sexismo. Sí. Y bueno, pues vamos a poner un temita. Sí. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Semierch. Sí, vete a saber lo que quiere decir. Igual quiere decir mierda, ¿no? No tengo ni idea. En checo. En checo. Pues nada, desde su disco llamado Fear Stretch, ¿no? Sí. Sí, que esto ya debe tener unos añitos, editado por Malaria Records y un sello de Berlín que yo no conozco, Shandamaul Records, ¿no? La verdad es que no lo conozco, Shandamaul Records, ni idea. Malaria sí que son unos clásicos, sí, que editaron después también a Homo Militia, por cierto. Sí. Pues nada, vamos con ellos. Vamos con Lost. Pues así sonaba Lost. Bien buenos, bien buenos. Pues sí. Y bueno, vamos con otro grupo. Una banda que a mí me ha molado bastante. Y me mola. Que se llama Siege. Otra banda así también mítica. De Massachusetts. Y bueno, he visto que esta banda se forma en el 83. Lo dejan en el 85. Vuelven en el 91. Y lo dejan en el 92. Sí, que cuando volvieron. De hecho, hace unos pocos programas estuve pinchando un single que sacaron con el cantante Anal Kun. Ah. Que era cuando estuvo cantando él, un single de 4 temas que no se había editado en su día y pues lo han editado hace a poquito, un single que era bastante recomendable también. Sí, esto es una reedición, ¿no? Sí, esto lo sacó Deep Six, que es el sello de que tiene unos componentes de Capital Escosalities. Y bueno, pues esto es del año 84, o sea, esto es una maravilla. Bastante guapa la... Sí, sí, sí, esto, vamos, disco imprescindible para todo amante del hardcore y del green. O sea, sí que fue uno de los que pusieron la semillita un poco, sí, para, mezcla, ¿no? Para el sonido greencore también, ¿no? Sí. Pues vamos con un tema que se llama Comfort. Un clasicazo. Sí, señor. We'll be right back. Vaya temazo, sigue. Gran Temón. Banda donde las haya, ¿eh? Pues sí. Pues nada, vamos a ir con... Bueno, nos vamos a... Nos estamos yendo ya, ¿no? Sí, sí, sí, estamos ya finalizando el programa. Y vamos con ritmos frenéticos, rápidos y ultraveloces, ¿no? Y grupo, bandas míticas, ¿no? Claro que sí. Nos vamos con otra banda mítica que se llama Heresy, de Reino Unido, de Nottingham. Es una banda que nace en el 85 y termina ya por el 89. Pues vienen de bandas como Ripcord y Concrete Socks. Bueno, y un hardcore punk green, ¿no? También ahí en... A mí es una de mis bandas... Bueno, a mí es que la escena, ese sí. Siempre lo digo, la escena inglesa de esos años me parece formidable. Sí, a mí también me flipa, ¿no? Ese punk green, no sé, una cosa así como una mezcla ahí... Porque todo revuelto, cruz, ¿no? Pero sí. Sí, sí. Pues nada, vamos con otro temita de Heresy que se llama Face Up To It o algo así. Face Up To It, ¿no? Sí. Como diría nuestro amigo becario, que de inglés sí que controla. Bueno, decir que esto es una reedición, ¿no? Llamada 20 Reasons to End It All, ¿no? Sí. Que sale el disco Face Up To It y no sé qué más saldrá. Sale, a ver... Sí, salen EPs. Salen EPs y después grabaciones de las Peel Sessions, ¿no? Grabados en los estudios de BBC y tal, ¿no? Por lo que puedo ver aquí. Esto es una de estas reediciones que, bueno, que guay, porque la verdad es que es como hacerte en vinilo, ¿no? Con casi todo. Claro, con material mítico. Así que vamos a escuchar y a gozarla un poquito con Heresy. Brutalísimos, Heresy, pues sí. Para ir finalizando el setup día de hoy, ya vamos, ya estamos ya 5 minutos de las 9, vamos a hacer sonar otra píldora musical para despedirnos, y antes decir que bueno, que el próximo martes vamos a tener aquí en el setup día un especial de punk hardcore ruidoso, ruido japonés, que vendrá el amigo Pablo, y bueno, pues que ha estado, lleva ya tiempo detrás de ello, y uno de los especiales que nos tiene preparados a descubrir sonidos de esa tierra tan maravillosa como es Japón. Y pues que tan buenas bandas, en míticas. Plan míticas, ¿sí? Porque encima del rollo japonés es como muy visceral, muy, muy, muy kamikaze, ¿no? En todo su sentido. Así que bueno, pues es lo que escucharemos el próximo martes aquí en Radio Topo de 7 a 9 de la noche. También haremos agenda y tal, pero básicamente eso, pues... Ruido japonés. Eso, como bien bueno que es. Y para antes de irnos, pues vamos a dedicar un tema al becario, ¿qué? Pues sí. Claro, ya joder. Que cuando lo oigas esto va a ser para tus oídos un poco ruido. Tendrás que llegar al final para oír una dedicatoria. La dedicatoria y el punk. Bueno, pues vamos con una banda mítica, ¿no? De Valladolid. Sí. Cloaca Letal. Con un tema que se llama Odio. ¿Qué decir de ellos? Bueno, decir que volvieron a tocar. Estuvieron tocando aquí en el Teatro de las Esquinas. La verdad es que, bueno, bien, traían componentes de otras bandas, como el Baterías en Sayuma, que estuvo tocando con Cloaca Letal, y también gente de Espasmódicos y tal. Bueno, pues la verdad es que muy, muy bien, muy bien. Banda que, bueno, que sí, una banda como estas de culto, ¿no? Cloaca Letal es una de las bandas de culto de aquí del estado, porque solo editaron este material. Sí, porque yo por lo que vi, pues nace en el 82 y en el 89 lo dejan, ¿no? Sobraron un disco, bueno, yo tuve la reedición esa que sacó Melancrónica en CD, que salía todo. Ajá. Y ahora, bueno, a Metadona Records, ¿no? Ha reeditado en vinilo, ¿no? Lo que sería la maqueta mítica de Nunca Siempre. Así es. De estos clásicos, pero nada, pues con Cloaca Letal nos despedimos. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta luego! políticos han intentado los medios más